yo soy Álvaro Herrera, fotógrafo independiente. La Cumbre de los Pueblos, asociada al CELAC, es de la mayor importancia, puesto que, como decía Pepe Mujica en la CELAC anterior, los latinoamericanos solos y separados somos una hoja al viento. Y la integración entre los pueblos y en general de toda Latinoamérica es fundamental. El mercado de Latinoamérica debe ser para los latinoamericanos. Lo que necesitamos es una economía continental unificada e integrada.